Venga, Paquita. Marilyn. ¿Qué? Acompáñame. Acompáñame. Porque puede suceder. No, no, no, no. Que me acompañes a cantar, inútil. Ah, bueno. Esta va dedicada a cada uno de los jugadores de la selección. ¡Inútiles! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ya perdiste de nuevo. Dieron pena, yo ajustando la antena, creí que estaba viendo entrenar al Atlante. Alimañas, escuadra vergonzosa, desecho de la FIFA, los odio y los desprecio. Ratas de dos patas, le estoy hablando al Tri, porque un equipo llanero, aún siendo el más malito, cuando juega contigo, te trae de su huerquito. El Tri ya ni la muela, con sus jugadas gachas, los tiros más chafitas, se van entre sus patas. Ay, mañana le recomiendo al Vasco cambiar esa defensa por la de mi carcacha. Ratas de dos patas, le estoy hablando al Tri. Si no pueden meterla ni el guión ni el Chicharito, se ha de cerca o de lejos, es que están muy me están oyendo, inútiles. Esto está más trágico que cuando cantamos en el News Divine. Trágica la alineación de Aguirre. La odio y la desprecio. Pues con esta canción de Televisa Deportes, hecha por Marilyn Manson, bueno, personaje de Eugenio Derbez y Paquita la del Barrio, pues comenzamos esta sexta edición de Coyo Radio Online desde México, directamente en vivo y para todos los que nos escuchen y entiendan el idioma español. Pues les doy la más cordial bienvenida, de igual manera a todos aquellos que nos escriben por medio de sus comentarios en el blog, por medio de los medios de comunicación, los cuales ya los conocen, que es el apartado de comentarios que Blogger nos da para cada entrada, y también por el chatbox, el cual es de ustedes, para ustedes y por ustedes. Así que ahí pueden comentar, hacer todo lo que quieran. Y cada uno de sus comentarios, la verdad es que motiva. Y muchos dicen, no sé, que busque otros videos. Me imagino que ha de ser por el tema de los mineros que fueron rescatados apenas en Chile. O también de que está muy bonito. No sé, apenas le cambié algunos colores. Pero la verdad, muchas gracias por sus comentarios. Les recuerdo los medios de comunicación por los cuales podemos mantener un diálogo, son el espacio de Blogger, también el correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. También ya estamos en Facebook, por ahí para los que nos quieran agregar, tienen que poner o agregarme en su correo y yo digo que automáticamente les mandarán alguna invitación. Si no, pues díganme para que yo les diga más o menos cómo, o investigue cómo hacerle para que a partir del blog mantengamos el contacto por medio de esa red social. Pues bueno, como saben, tenemos mucho de qué hablar, muchos temas, sobre todo los más importantes de la semana, como fue el rescate a los mineros de Chile y cómo es que este se compara con lo sucedido en México hace algunos años, por ahí del 2006. También un día festivo, o por lo menos algunos lo consideran así, como el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. Yo digo que hay temas aún así más importantes, como el de la mujer rural, el voto de la mujer, que ya va cumplió su medio siglo. También vamos a hablar acerca de la pobreza, desastres naturales, la alimentación, en fin, mucho, mucho que decir para esta sexta edición de Coyo Radio Online desde México. Pues vamos ahora con una canción de esta página, la cual les recomiendo, que está por ahí su reproductor, ya no voy a decir el nombre porque si no vayan a creer que me están pagando por eso, no estoy recibiendo ni un centavo, pero le doy las gracias de que me dan chance de poner música aquí, en este blog. Y vamos con un grupo mexicano que se llama Radio Latinos, con el tema que se llama Párate. Pues regresamos a este programa de Coyo Radio Online desde México, y pues te recuerdo cómo nos podemos comunicar a través de el correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, donde me gustaría que te grabaras y pues así tener una opinión propia de este programa y de todos los temas que tengamos en el blog, o que tú tengas, que eso sería lo ideal, que tú des tu opinión de lo que te pase en tu país, en donde vivas, en donde estés, de cualquier cosa. Aquí este espacio está abierto para eso. Y pues bueno, en internet se puede decir casi de todo, sin embargo, algunas cositas me gustaría que no dijeras como groserías. ¿Por qué? Porque a lo mejor este puede llegar a un público de edad más pequeña y pues el chiste es que todos aprendamos y que tengamos información y pues ojalá que sea de la mejor manera. Generalmente no hablamos mucho de deportes aquí en este blog, pero en esta ocasión pues jugó la selección mexicana a media semana y pues creo que podríamos hablar un poquito. ¿Por qué? Porque ya es, o fue mejor dicho, el último partido de esta temporada, de este año, de este estresante ciclo de la selección mexicana a través de el mundial y todo aquello que nos hizo sufrir, o por lo menos a los que nos gusta el fútbol. Y pues para los que no, pues se tuvieron que aburrir prácticamente un mes de este deporte, que la verdad pues tiene más fallas que aciertos, ¿no? ¿Qué pasó? Después de un año en el que hubo muchos desastres, en el que no hubo resultados que se esperaban, lamentablemente ahora renuncia pues su director de selecciones nacionales, De La Torre. Entonces, ¿cómo queda la selección? El primer tema con el que entramos describe parte de lo que estaba pasando. Los jugadores o no querían jugar, o se querían cuidar, o en fin, ¿qué pasa en la selección mexicana? ¿Qué está pasando? Recordemos que a través de ella muchas personas tienen trabajo, muchas personas viven de que la selección mexicana esté bien, y muchos se preocupan más por lo que qué les va a pasar. No está mal, tengo que repetir, no está mal. Tienen que cuidarse para poder subsistir en este fútbol que está cada vez más complicado, que es más físico que mental. Mejor dicho, es más físico que inteligente, porque mental tienen que estar, sí, mentalizados de que van a tener que jugar muchos partidos y van a tener que estar en la cancha mucho tiempo, sin poco descanso. Prácticamente son obreros de su profesión, pero ni modo, ¿no? Quisieron ser futbolistas y ahí están, y como muchos, algunos desearemos estar en otra cosa y quizás nos arrepintamos, ¿no? Pero en este caso, para eso están. Ahora ya sacaron sacaron, o por lo menos eso es lo que algunos medios de comunicación dicen, que sacaron al director de selecciones nacionales, que fue De La Torre. ¿Por qué? Si no mal recordamos, hubo una especie de convivio apenas, en el que dicen que estuvieron inmiscuidos varios jugadores de la selección mexicana, y pues dijeron que no, que fue una noche de muchas copas, que hasta hubo damas de compañía por ahí, en fin. Se hizo un borlote de algo que realmente no le encuentro un significado, algo que realmente no deberíamos de poner atención. Y pues sí, solamente fue mediático. Yo digo que todo esto se preparó de alguna razón para que, no sé, se mantuvieran los intereses que lamentablemente son económicos y no deportivos en esta selección mexicana. Estamos viendo, creo yo, desperdiciada esta gama o este grupo de talento que había hasta hace un par de años y que nos daba la oportunidad de soñar por ir por algo más importante, por lo menos en este último mundial. Tenemos a jugadores como Dos Santos, como el Chicharito, que en este último año y medio, ahora sí que dijo yo voy, levantó la mano y se vio el resultado, que el Vasco no lo quiso meter al campo, bueno, esa fue otra cosa, pero en fin, tenemos a jugadores como él, tenemos como a Barrera, que por la banda es un tren, tenemos a Guardado, que por el otro lado también hace casi la misma función y aparte defiende, en fin, en este año parecía que podríamos soñar por ir por algo más, lamentablemente no se dio así, y ahora ya no tienen a este dirigente que, la verdad, por lo menos en mi pobre opinión, hizo muy buen trabajo, consiguió partidos contra Holanda, contra Italia, contra otros equipos que son, creo yo, considerados como grandes, simplemente por estar en Europa, porque ¿qué más podemos decir? Es el mejor nivel en cuanto a este deporte. Y se va. ¿Por qué? Porque regañó a los jugadores. Aparte, le piden que ofrezca disculpas. Yo creo, y si se pudiera escuchar esto en otros sitios, la verdad, qué bueno que no pidió disculpas. ¿Por qué? Porque creo hizo lo correcto. Intenté ver en el tiempo que me deja la universidad, algunas entrevistas, e inclusive por allí hay un programa que le hacen así como si fuera, no sé, un juicio en este de Televisa Deportes, ya entrada la madrugada, o un poquito antes. Y la verdad es de que lo pusieron, híjole, entre la espada y la pared. Entonces, ¿cómo quieren resultados? Yo siento que fue un error el haberlo sacado. Y creo que por parte de la Torre hizo muy bien en decir, ¿saben qué? Yo me hago a un lado, si no quieren que haga esto, si no quieren que haga el otro, ahí háganle como quieran. Y ni modos, nos vamos a quedar de nuevo con una selección mediocre, con una selección mediática, con una selección de intereses única y exclusivamente monetarios. ¿Por qué? Porque como nos dijeron, ¿saben qué? La playera de la selección mexicana se vendió, ¡pum! Tuvo éxito total. Ya con eso vamos a ganar mundiales. Con eso vamos a ir, van a ir a, de nuevo a los Estados Unidos y van a decir, bueno, le vamos a cobrar una la nota por llevar a jugadores y que o empaten o jueguen mal y ganen o contra equipos que, con todo respeto, tienen un nivel no muy bueno para estar compitiendo y que se supone que la selección mexicana algún día estuvo dentro de los primeros 10, hace unos 4 años más o menos, y que ahora nos estemos comiendo las uñas literalmente cuando juegan contra equipos que son chicos. Ni modo, pues eso es lo que quieren o quisieron, pues así vamos a estar. Y muchos decían, no, pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor ahorita se reivindican los jugadores, algunos que querían que este personaje, quienes ya, ya nombré, de la Torre, se fuera. No demostraron nada, no hicieron mucho. Es cierto, Venezuela, a quien mando un saludo a todos los venezolanos que ojalá lleguen a escuchar este podcast, está subiendo su nivel, es cierto. Sin embargo, los goles que se come Ochoa, híjole, son de pena ajena. Son de, bueno, ¿para qué les digo? En fin, nos vamos a quedar así, de nuevo, con una selección mediocre, con una selección mediática, con una selección media. Bueno, pues vamos de nuevo con otra canción por allí, de no sé, igual grupo mexicano. Vamos a poner otra del mismo grupo que la verdad me gustó mucho, que se llama Radio Latinos, se llama Sangre Latina y regresamos. Thank you. somos lo que hay. Un corazón galio vivo, un corazón que yo adoro. Baila este ritmo latino. Pues ya regresamos a Coyo Radio Online desde México, y antes de continuar me gustaría mandar algunos saludos, sobre todo a los que nos vinieron a visitar esta semana. Un saludo a Carol Kennedy, a Too Sexy, a Mary Cutie, a Sarsley y a Hot Oops, a quienes agradezco sus comentarios y que espero regresen nuevamente a este sublog. Pues vamos con el siguiente tema, el cual para muchos no es muy importante, sin embargo creo que ha sido como que un parteaguas en la historia tanto de Occidente y el Nuevo Occidente, que fue México y toda América Latina, Estados Unidos, en fin, un continente que quiso ser conquistado por muchos siglos. Muchos dicen que el descubrimiento de América se usa habitualmente para referirse a la llegada a América, sobre todo por este grupo español, representando a los reyes católicos, partiendo desde Puerto de Palos de la frontera, comandados por Cristóbal Colón. Llegaron por ahí de un viernes, dicen, o por lo menos eso hacen las cuentas, del 12 de octubre de 1492, a una isla llamada Guanahaní. Los viajes de los portugueses a India siguiendo la costa africana significaron un estímulo para muchos otros navegantes. Sin embargo, hay que recordar que en aquel entonces, aunque había rumores de que la Tierra era redonda, se creía que era completamente plana. Por lo tanto, quienes viajaban tenían la esperanza de llegar a las Indias, pero de manera más rápida y sin estar rodeando el continente africano, que la verdad está grandísimo. Así que, en este caso, la monarquía española organizó un viaje de exploración que condujo hasta la costa de América en 1492 por Cristóbal Colón. Él creía que había llegado al continente asiático. Bueno, es que no había mapas ni cosas como ahorita, ¿no? Que nos permiten ver más allá de nuestras fronteras. Y aún así estamos muy rezagados. No, él creía que había llegado a Asia. Sin embargo, nunca, o por lo menos eso se sabe, nunca hasta su muerte Cristóbal Colón supo que había descubierto un nuevo continente. Entonces, ¿por qué dicen que descubrió América? Bueno, pues porque por ahí hubo alguien que se llamó Américo Vespucio, o corrígeme si estoy mal, quien hizo un viaje durante toda la por toda la costa del continente americano, o por lo menos en lo que pudo, y a partir de allí comenzó a hacer un mapa de acuerdo a lo que él veía. Y pues si hacemos una comparación de aquel mapa con el de ahora, pues no hay mucha diferencia. Creo que fue un muy buen dibujante en su época. Y pues en honor a él, es como ahora se llama América, continente americano, el cual ahora está dividido por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Bueno, un poquito de esto, qué malo, ¿por qué? Porque hubo mucha pérdida de cultura, y hablo tanto en el norte como en el sur y en Centroamérica. Haciendo un poquito más específicos, culturas como la Olmeca, la Azteca, los Totonacas, Mayas, un poquito más hacia el sur, podemos ver culturas peruanas, culturas chilenas, que fueron muy importantes en su tiempo y que lamentablemente con la conquista, y no hablo solamente de España, hubo países que vinieron a querer conquistar tierras como fue Inglaterra, Francia, Italia, en fin, muchos países europeos que al saberse que había tierras, por llamarlo de alguna manera, ricas, y hablo ricas en minerales, por ejemplo, el oro, algunas otras especies de animales, de plantas nuevas, pues todos dijeron, vamos a América, vamos a ver qué encontramos allá, vamos a ver qué podemos conquistar. ¿Por qué? Porque ya todo esto de Europa y ya estaba ahora sí que en una crisis completamente irreparable, y esto vino a movilizar, por llamarlo de alguna manera, que hubiera nuevos ánimos, y digo nuevos porque de por sí se peleaban por algunas cuestiones, sobre todo de comer, de cuestiones personales y económicas. Y recordemos que en aquellos años estaban los moros tratando, o por lo menos los españoles defendiéndose de ellos. Había una crisis económica, entonces cuando vinieron encontraron tanta riqueza, pues no hicieron más que intentar llevarse todo eso. Esos tiempos ya pasaron, ya vimos que nos conquistaron, nos llamaron Nueva España, nos pusieron su nueva, o por lo menos en aquel entonces, nueva religión, hicieron un montón de cosas atroces. Y pues ahora somos lo que somos, estamos donde estamos y seremos los que querramos ser. Así solamente puedo decir, porque no puedo dar más cosas, porque simplemente fue eso, ¿no? El viaje de Cristóbal Colón junto con sus embarcaciones, que son muy famosas, Niña la Pinta y la Santa María. Y pues lamentablemente, sobre todo para las culturas que residían aquí, fue una masacre total, muy muy fea. En la mayoría de las culturas fueron conquistadas por el mundo de Occidente, de el viejo continente. Bueno, pues vamos a pasar de nuevo con otra canción que espero les guste. Estamos ahora sí que improvisando el programa porque lamentablemente no hay tiempo, porque estoy grabando en vivo a esa hora. Y pues ya mañanita, o sea, hoy domingo, espero me escuchen, y si me escuchan entre semana, fue el domingo pasado, pues les guste, ¿no? Y vamos con nuevo, de una canción de una artista que ya tiene unos añitos, pero que la verdad me gustó mucho su estilo. Pueden escucharlo en el reproductor anaranjadito que está por allí, se lo recomiendo. Esta canción se llama Ya no llores amor, de la autoría de Omar Arrigada, interpretada por Eva María, con el álbum que se llamó Eva María a mis hermanos. Ya no llores, amor, ya nunca más te quiero ver sufriendo así. Seca tu llanto, quiero verte sonreír. ¿No ves que sufro? Sufro tanto al verte así. Ya no llores, amor, aquí me tienes, no he cambiado, sigo igual. Si te falta, solo pido tu perdón. Siempre te he amado y me duele tu dolor. Ya no llores, amor, que de lo mío quiero darte lo mejor. Quiero que sientas otra vez esa ilusión por tu amor, por mi amor, por nuestro amor. Ya no llores, amor. por tu amor, por mi amor, por nuestro amor. Ya no llores, amor. Ya no llores, amor. Pues continuamos de nueva cuenta aquí en Coyo Radio Online, en vivo, y pues vamos con el siguiente tema. Son muchos, muchos esta semana, la verdad, así que voy a intentar ser lo más corto posible en cuanto a mis comentarios. Y ahora vamos con que, gracias, gracias, en quienes ustedes crean, gracias, por lo menos yo hasta ahorita creo en Dios, han rescatado a los mineros de Chile. Sí, señores, ya los rescataron, completitos, sanos y salvos. Una proeza que realmente tenemos que reconocer todo el mundo. Todo el mundo tenemos que reconocer esta maniobra que se creía imposible, que se creía, o por lo menos yo decía, híjole, va a estar complicadísimo que alguien pueda sacarlos. Cuando yo me enteré que estaban vivos, la verdad lo primero que vino a mi mente es, ¿cómo le van a hacer para sacarlos? ¿Cómo le van a hacer para mantenerlos con este ánimo de decir, ¿saben qué? No se preocupen, los vamos a rescatar, no sé cómo les vamos a hacer, pero los vamos a sacar de allí. Cuando yo escuché eso, no exactamente, no lo estoy diciendo textualmente, pero sí les prometieron hacer todo lo posible por sacarlos, yo dije, no, ¿cómo? Es imposible. ¿Por qué? Porque aquí en México, en el 2006, pasó algo similar. Se quedaron atrapados algunos mineros en Pasta de Conchos, en el norte del país. Y lamentablemente nuestro gobierno, bueno, no nuestro gobierno, los representantes que estaban en aquel entonces, dijeron, ¿saben qué? Aparentemente los cuerpos, los que están atrapados, fallecieron y que no iban a arriesgar a gente viva por ir a rescatar a gente que ya se había, que ya había fallecido. ¿Cómo sabían? En este caso nunca se supo y no hubo un rescate por lo menos para recuperar los cuerpos. Por lo tanto, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar esa noticia y hacer una pequeña comparación con lo que ahora pasó en Chile, decíamos, no, es prácticamente imposible. Pues, ¿qué creen, señores? Sí pudieron, sí lo hicieron, y la verdad que un aplauso para todos aquellos rescatistas, héroes, que hicieron lo posible o lo imposible por sacarlos vivos, por hacerlos con una exactitud, con una proeza, con no sé qué adjetivos utilizar para que se hiciera el milagro. Yo no sé si ustedes creen en los milagros, pero ahora con esto creo que sí. Qué bueno por sus familias, por ellos mismos, y qué bueno, ¿por qué? Porque nos pone a pensar que cuando se quiere, se puede, y ahí están los hechos. Lamentablemente muchos ya lo están utilizando como para sacar un dinerito extra, ya se escuchan cancioncitas por aquí, cancioncitas por allá, los quieren entrevistar, los quieren en todos lados, y lamentablemente se nos están engentando. Inclusive por ahí leí en un encabezado que decían, ya por favor párenle, porque ya están entrando a nuestra vida personal, ya párenle. Bueno, pues ni modo, ¿no? Es lo malo, ¿no?, de ser ya tan populares y que ahora quedarán en la historia como todos aquellos chilenos y un boliviano que estuvieron atrapados en una mina y que vivieron para contarlo. Felicidades si pueden escuchar este audio. Bendiciones a ustedes y a toda su familia, y sobre todo a los héroes, esos héroes que hicieron lo posible, independientemente de cuánto salió, de cómo le hicieron para traer las máquinas, de cómo han rescatado las vidas humanas. Y a los mineros, mis respetos, tuvieron una paciencia, un temple. Y no hagan caso de los comentarios, sobre todo por allí que dicen que por ahí empezaron a sacar con esto como si fuera chisme de espectáculo, no, que alguien tiene dos esposas. No hagan caso, esas son babosadas. Simplemente den gracias a la vida de que siguen vivos. Bueno, pues vamos de nueva cuenta con otra canción que por allí me gusta. Ahora vamos con un grupo que es más extranjero, mejor dicho, muy extranjero, y que es griego. Lamentablemente el nombre es impronunciable. Tiene una lunita. No quiero caer en broncas porque nos piden que digamos el nombre del grupo y de la canción. Va a ser un poco complicado, pero la canción la verdad me gusta mucho. La pusimos hace 15 días, la semana pasada no. Así que se los dejo y espero que les guste. Y ahorita volvemos con el siguiente tema, que es muy, pero muy polémico. Sobre todo muy difícil para un hombre, como ahorita soy yo, de hablar de esos temas. Regresamos. Pues ya regresamos a Coyo Radio Online al aire. Y pues esta canción que pasó, la verdad me gusta mucho y espero que a ustedes también. Y si no, pues díganmelo por medio de el espacio que nos da Blogger a partir de los comentarios de cada entrada o en el chat box que tenemos aquí al lado izquierdo, en donde mil gracias por todos aquellos que nos están visitando y dejando su comentario. Y por medio del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Y para que me añadan al Facebook, añadan el correo y así me encontrarán en esta red de redes o red social, por lo menos. Ahora vamos con un tema que la verdad es muy, pero muy controversial. Esta semana, como se dieron cuenta en los videos que dejé en la semana, valga la redundancia, hablamos de el Día Internacional o el Día Mundial de la Mujer Rural. Y también se festeja o se festejó el día en el que la mujer, por lo menos en México y creo que en algunas partes del mundo, pudo tener el derecho de votar por su dirigente. Las mujeres, lamentablemente, por lo menos en México, y tengo que centrarme aquí porque sería muy arriesgado hablar de forma general, por lo menos en México, y siendo hombre lo estoy aceptando, el machismo es lo que impera. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Algunas en las que estoy de acuerdo es que las mamás, es decir, las mujeres, por medio de la educación han hecho de que muchos sean como son. Y bueno, ¿qué se puede hacer, no? Educar de manera diferente. En esos tiempos en donde los medios de comunicación nos dan la oportunidad de conocer muchas más cosas, muchas más experiencias, y que espero que tú en algún día puedas contarme la tuya de forma hablada o escrita, nos damos cuenta de que hay ciertas cosas en las que no podemos seguir haciendo las mismas acciones en cuanto a educación. Hoy en día se ha visto algunos cambios en los que los hombres hemos aprendido a hacer muchas cosas y las mujeres también se han atrevido a hacer otras que aparentemente eran tareas para hombres. Está claro, y que por lo menos por fisiología es complicado que una mujer haga, hablando de fuerza, hablando de resistencia, trabajos que pueden ser dañinos para su salud. Sin embargo, la capacidad mental, inteligencia, en fin, muchas otras, son totalmente iguales, o eso quiero creer. Igual hay muchas teorías las cuales dicen no, que porque el cerebro del hombre es más grande, por eso es más inteligente, y que no, que se defienden a las mujeres de que no, bueno, a lo mejor están más chiquitos, pero la concentración de las neuronas pueden ser más densas y por lo tanto compensan. No, señores, tenemos que ser iguales, no tenemos que atacarnos. Está bien, muchos dicen, no, es que si piden igualdad, entonces no le doy el asiento en los camiones, por ejemplo. O si quiere su silla, pues que vaya y que la traiga, ¿no? Una cosa es esta división de género, y otra cosa es perder algunas cosas que tenemos que mantenerlas, como en el caso del hombre, la caballerosidad. Algunas cuestiones de educación que para muchos, yo digo que son algunas muy básicas. Hay que mantener este respeto. Viceversa, también las mujeres. Tratar de que haya una compatibilidad lo mejor posible. Es cierto, somos muy diferentes, pensamos de manera muy diferente, creemos en las cosas muy diferente, percibimos todo muy diferente. Su lucha, o por lo menos he escuchado en algunas voces de algunos medios de comunicación y con algunas mujeres que, si algún día escuchan esto, les mando un saludo. Esta pelea pareciera que ha sido contradictoria, en la que pidieron igualdad y ahora pesa. Por allí alguien decía, no recuerdo su nombre, y si alguien lo dijo, por favor, que me lo recuerde. Decía, bueno, es de que peleamos tanto por esta igualdad que ahora tienen mucho mayor estrés, porque ahora piden o pidieron tener un trabajo donde desempeñaran responsabilidades igualitarias al hombre, por llamarlo de alguna manera. Y que ahora esta combinación de responsabilidad laboral y responsabilidad en casa pareciera ser no son compatibles, porque ahora fue un trabajo más. Tenemos que empezar a entender de que, bueno, por lo menos los hombres, y quizás me odiarán muchos lo que voy a decir, tenemos que aprender a apoyarnos. Si los dos trabajamos, los dos trabajan, ni modos, hay que echarle ganas en la casa. Yo, ¿para qué les voy a decir? Yo soy medio flojo. Pero cuando me toque, que espero no sea muy lejos esta posibilidad, tendré que actuar de esa manera si es que queremos llevarnos bien. Hoy en día vemos un montón de separaciones. ¿Por qué? Un montón de razones. Pero la convivencia a veces puede ser un punto clave. Eso hablamos de la ciudad. También se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural. Allá el contexto es completamente diferente. Ahí el machismo es, no radical, pero sí un poquito más acentuado. Por lo tanto, las acciones, el tipo de pensamiento, la manera en que educan a los niños es totalmente diferente a la que conocemos habitualmente y en la que en la ciudad se ve. Allá, y no solamente las mujeres, sino toda la población que está en un campo, que vive cerca del campo, generalmente la pasa muy, pero muy difícil. A muchos creen que dicen, bueno, pues es que tienen sus tierras y tienen sus animales y pues de ahí sacan dinero, y que si no son ricos son porque no quieren. No es porque no quieran. Lamentablemente no tienen los conocimientos, y a veces uno que está aquí menos tiene los conocimientos de cómo llevar su tierra, de cómo llevar a sus animales, de cómo llevar los gastos, de cómo distribuirlo de manera autónoma y dejarse de los intermediarios, que son los que encarecen más las cosas. No, lamentablemente no tienen esta preparación. En el caso de la mujer rural, si en la ciudad es muy complicado, yo creo que allá es mucho, pero mucho mayor esto de complicarse la calidad de vida. No quiero empezar a acusar o decir cosas que, o decir suposiciones, porque caería en un error. Pero por lo menos he visto que la actitud y la aptitud son muy diferentes a quienes tienen la oportunidad de estar en una ciudad. Te invito a que opines sobre este tema. Y si estás en este contexto de en un espacio rural, comunícate con un servidor para decirte cómo hacerle para que tu voz se escuche, para que aprendamos juntos de todo lo que pasa, tanto en tu comunidad, en México y espero que en otros países. Y en este caso del derecho al voto de la mujer, que ya tiene casi medio siglo, se ejerza como tal. Es cierto que la política nos echa abajo muchos sueños, muchas cosas que teníamos planeadas para el futuro y que ahora nuestros dirigentes hacen que se vea mucho más lejano esta posibilidad de crecer por políticas económicas y sociales, en fin. Porque los programas pareciera que benefician a unos cuantos y no a todos como debería de ser. Pero este derecho le costó a la mujer tiempo, lágrimas, esfuerzo y lamentablemente no tengo ni información, pero como todo yo creo que también hasta vidas. Entonces, de hombre a mujer te digo, ejerzan este poder que tienen para ir a votar y para estar en instancias o competencias políticas. Aquí en la ciudad de Puebla ya tuvimos a una presidenta municipal. No se le puede criticar porque creo que hizo su trabajo. No sé si bien, no sé si mal. Para algunos fue beneficioso, para otros no lo vemos así. Pero hizo algo y esos pequeños cambios pueden ser el gran detalle para el futuro. Así que ojalá haya más mujeres, espero, que tomen decisiones. Y quizás me terminen odiando los hombres porque van a decir, ¿cómo es posible que digas eso? Sí, señores, hay que ser sinceros y hay que ver el cambio, porque a veces es a lo que le tenemos miedo. Pero si no cambiamos, nunca tendremos un futuro, porque siempre nos quedaremos estancados en el presente y viviendo el pasado o sufriendo el pasado. Bueno, pues vamos de nuevo con otra canción. Vamos a ver cuál tenemos por aquí para que la escuchen. Para regresar con el último bloque, el cual espero les interese, o nos debería de interesar, mejor dicho. Es una canción de Eva María, otra vez, autoría de Óscar Chávez, que se llama Por Ti. Vamos y regresamos. Una llaga Pues regresamos a este último bloque de Coyo Radio Online en México, o desde México, para hablar de los últimos cuatro temas de esta semana, los cuales creo fueron los más importantes, sin demeritar el tema de lo sucedido en Chile, que también creo que fue lo espectacular de esta semana. Vamos a comenzar a hablar de los desastres naturales, de la pobreza, de la discapacidad y de la alimentación. ¿Cómo le hacemos para juntar estos cuatro temas y hablar en este último bloque? Y que nos dé tiempo, porque lamentablemente tenemos muy poquito tiempo para llegar a la hora de programa y para no aburrirlos, bueno, que todos, por llamarlo de alguna manera, le dan en la torre o lo ayudan o apoyan o interactúan con el ser humano. Comencemos con la alimentación. La alimentación es muy importante. La forma en que nos alimentemos ahora es la manera en que llegaremos en un futuro. Y la manera en que alimentemos a los niños será la manera en que cuando crezcan puedan vivir bien, mal, más o menos, peor de lo que uno se puede imaginar. Por ahí, buscando en la investigación para poner videos y para hablarles de todo esto, me encontré con un video de una marca cuya, bueno, que no la voy a decir porque si no estaría echando un autogol. Ponía que no, que el agua estaba contaminada, que la forma de izar, si fue, era en cazuela de barro, si era en ollas de aluminio, que había sustancias que nos podía hacer daño, bla bla bla bla bla. Les juro que me quedé anodadado cuando vi que era un comercialote. Yo la verdad dije, en la torre me estaba espantando. Dije, no, entonces todo lo que estoy comiendo me va a hacer daño. Señores, por favor, no hagan eso. Yo me iba a quedar con esa primera impresión, inclusive lo iba a poner en el blog por lo alarmado que estaba. Pero qué bueno que no lo puse. Cuando me di cuenta de que era de una marca por ahí de, no sé, de suplementos alimenticios. Por favor, señores, no hagan eso. De verdad, pueden espantar a mucha gente, entre ellos yo, pero bueno, no lo metí. Pero regresando al tema, que es muy serio, tenemos que tener mucho cuidado. Quienes estamos un poquito llenitos, lamentablemente es porque no nos cuidamos. Y aunque nos digan misa de que no, que cuando estuvimos chiquitos, nuestros papás sí, pero pues uno también decide. Yo digo que, y he visto a niños que tienen ya conciencia de lo que hacen a partir de, no sé, los 9, 10, 12 años, que pueden decir, ¿sabes qué? Ahora no como esto, ahora no como el otro. Hablando de los que estamos llenitos, vamos con la inversa, de los que quieren estar totalmente delgados, prácticamente hasta los huesos, bueno, se limitan en comer muchas, muchas cosas. Y que encontramos a personas con anemia, con colesterol alto, porque pues comen algunos alimentos que son embutidos o que tienen mucha grasa, sobre todo saturada. Y ni digamos de aquellos que lamentablemente pues comen, lo devuelven o simplemente no quieren comer. Y aparte, bueno, utilizan un montón de métodos, los cuales no voy a decir para no dar ideas, pero que están acabando con el autoestima, con la fuerza de voluntad y con la vida de cada una de las personas que tienen un descontrol alimenticio. Y esto se puede tratar. Si tú tienes algún problema, acércate a un psicólogo, créeme que te va a ayudar muchísimo. Ahora, quitando un poquito eso, viene la parte de la discapacidad. ¿Qué pasa con la discapacidad? Muchas de las, por llamarlo de alguna manera, capacidades diferentes se dan o por nacimiento o porque la regamos. No es que esté discapacitado, quizás mentalmente un poco, pero los que están con algún problema físico, que perdieron algún miembro, que perdieron la movilidad de las piernas o de los brazos o inclusive de todo el cuerpo, se puede dar a veces, o por lo menos es lo que me he dado cuenta, por accidente. ¿Qué pasa? Volvemos con la alimentación, que a veces creemos que por estar bien, por no sentirnos mal, por poder respirar, correr o inclusive hacer cosas totalmente normales, podemos darnos la oportunidad de excedernos, y uno de los excesos es el alcohol. ¿Cuántos accidentes han pasado y últimamente en los que muchos quedan completamente inmóviles simplemente por una copa de más? Y hay otros que por acompañar a alguien que tomó, pues la paga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las discapacidades en nuestro país se están dando cada vez más y no son por nacimiento. la mayoría pudo haber, se pudo haber evitado, y quienes lamentablemente nacieron así, pues también, aunque digan que no, es por algo que tomamos, algo que desequilibró a nuestro organismo y que lamentablemente provocó mutaciones en aquellos niños que pues no tienen la culpa. Y volvemos a hacer referencia de lo del aborto, pero bueno, ese es otro tema. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que evitar? ¿Qué podemos prevenir? Te lo dejo de tarea. Y con los desastres naturales, hay algunos accidentes que no podemos evitar y que perjudica tanto en alimentación y como discapacidad a muchas personas. Los desastres naturales de hoy día son cada vez más frecuentes, y hay que añadirle la idea de que no, que el 21 o 22 de diciembre del 2012 se va a acabar el mundo y que bla bla bla, y que señores, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que preocuparnos por lo de hoy. Muchos me dirán, bueno, por ejemplo, tú estás haciendo este podcast y estás utilizando la luz y estás contaminando, porque por ahí no sé si han escuchado un comercial de que si usas un foco y desperdicias la energía, prácticamente estás inundando Tabasco, por ejemplo, ¿no? Tienen mucha razón. Pero, ¿qué le podemos hacer, no? Está bien el calentamiento global. El calentamiento global está en su apogeo. Este tema nos tiene que preocupar a todos. La forma en que desperdiciamos la energía también. Y a veces, creo yo, por la misma continuidad de la vida, por ser tan común el uso de la energía, pareciera que no debemos hacer caso. Y yo creo que es más por ignorancia que porque realmente queramos hacerle daño a este planeta. Muchos, o por lo menos yo, no me imaginé la magnitud de la contaminación que provoca el utilizar el carbón para generar energía. Apenas que vi un video y vi la columna de Hugo, dije, no, ma, no me digan, o sea, ¿cómo, qué tanto se desperdicia? ¿Qué tanto se emite a la atmósfera y que lamentablemente nos está haciendo daño? Y no hablo de manera física, sino de todo lo que nos rodea, de este pequeño mundo en el que estamos, en este grandísimo universo en el que prácticamente somos nada, y que aún así le estamos dando la torre. ¿Cómo? Tirando basura. Por ejemplo, hoy fui aquí al centro de la ciudad y me tocó ver a un señor comiendo una gelatina en un vaso de plástico. ¿Qué hace? Lo tira, lo pisa y lo deja allí, cuando a lo mejor pudo haberlo puesto, no sé, por lo menos en un bote de basura de algún negocio de ahí cerca, no sé. Detalles como esos, o tirar la envoltura de unas frituras por el camión, o tirar la basura en una barranca, en fin, detalles como esos hacen que nos hagamos daño. Tapamos drenajes, tapamos muchas cosas, tapamos nuestros ojos, no queremos ver, no queremos ser responsables de lo que hacemos, y provocamos muchos desastres. Nos inundamos, y estas sustancias que las empresas tiran, apenas acabé de ver otro reportaje, y ese es aquí en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, no me da pena decirlo, pero lamentablemente es así. Tenemos el río Atoyac, todo contaminado, apesta a, bueno, ¿para qué les cuento? Tendrían que venir a olerlo para saber de lo que les estoy diciendo. Eso está dándonos en la torre. No nos vamos a morir o acabar en el 2012, eso estoy seguro. A lo mejor es antes, no lo sé, porque estamos contaminando a nuestro planeta, el cual está vivo, aunque digan que no, que es un montón de bola de tierra, y que entonces, ¿quién nos da de comer? ¿Quién nos permite estar vivos? ¿Quién le da vuelta en su propio eje para que nos dé calorcito cada día y veamos el sol y lo veamos de nuevo irse y regresar otro día? ¿Quién agarra y aguanta estar bien dándole vueltas al sol? Y no estoy delirando ni estoy inventando cosas, es la verdad. Cuidemos a nuestro planeta, cuidemos lo que tenemos, no hagamos más estupideces. Disculpen la palabra, pero es que es la verdad. Como estupidez es la manera en que nos estamos manejando económicamente, y que, por ejemplo, la pobreza siga aumentando. La riqueza se queda para unos cuantos, y el resto, ¿a dónde se va? Hay millones de pesos, y quizás en el mundo se hable de dólares, para combatir este problema. Le llaman problema, pero ¿cuál problema? Es algo que tendríamos que estar resolviendo día con día. Hablando de manera local, los salarios están bajísimos. También los precios aumentan. Por ejemplo, ahora que hubo la bronca del aumento de los pasajes, ya subieron muchas cosas. Si después, ahorita que viene Todos Santos, bueno, o Día de Muertos, van a aumentar que el azúcar, que la harina, que por qué, porque van a hacer el pan de muerto y que quién sabe qué, otra vez van a subir otras cosas, el huevo, el aceite, en fin. Y para diciembre ni se diga, ah, es que pues es fin de año, vamos a ver. La pobreza se está dando muchísimo y es que no estamos haciendo mucho para ello. Los empresarios deberían de poner un poquito más de énfasis, de decir, ¿sabes qué? Vamos a darle chance de entrar a nuestra empresa. Algunos sí quieren trabajar, es cierto que hay otros que dicen, no, pues quisiera que me regalaran las cosas. Pero esa apatía es parte del mismo contexto en el que estamos viviendo y que lamentablemente lo hemos construido así. Y que si no hacemos un cambio, los que nos toca, que estamos por ahí entre los 18, 15 para arriba, no sé entonces qué vamos a hacer. Si nos mantenemos en esta mediaticidad, o no sé cómo llamarle, o esta distracción que nos hace terceros, como no sé, por ejemplo el cine, ir a los antros, el alcohol es un distractor, la televisión es un distractor, el mismo internet es un distractor, a lo mejor yo soy un distractor. Hay que actuar, hay que ver más allá de lo que está enfrente. Quienes vivimos en la ciudad ignoramos de la pobreza que hay a nuestro alrededor. Y cuando nos damos cuenta y vemos que está a la vuelta de la esquina, nos sorprendemos, pero a veces no actuamos. Hay que pensarlo, hay que comenzar a ver en un futuro, ver lo que hemos hecho mal e intentar recuperar lo posible. Y no creer que todo está para nosotros, no creer que todo está aquí por nosotros. Y que si Dios quiere va a pasar y si no, pues también. No, señores, tenemos que actuar, tenemos que trabajar. Y si tenemos que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues ni modos. Hay que hacerlo, para así estar preparados para lo que se nos viene, que son muchas, muchas, muchas crisis y que son problemas que nos van a traer muchos problemas que quizás no podamos controlar. Es tiempo de actuar, los que están en cuestiones sociales, de hacer programas que realmente funcionen para la gente, los que están en puntos gubernamentales y que tienen la voz de decisión, lo hagan conscientemente, se quiten la camiseta de los partidos, se quiten la banderita de que yo soy de aquí y defiendo a Julanito Sutanito. Ya es tiempo de actuar, señores. Ya, dejemos los ideales a un lado y veamos las ideas nuevas y los problemas que hemos generado, como la pobreza, los desastres naturales, la alimentación y, ¿por qué no?, la discapacidad por medio de la irresponsabilidad. Porque a veces no es porque Dios lo quiso, y aunque algunos lo justifican que porque son un regalo, no. A veces son por tanta porquería que nos metemos. Con esto me despido en esta sexta edición de Coyo Radio Online al aire. Y espero que la próxima semana nos escuchemos por aquí. Te recuerdo los medios de comunicación, que son el espacio de Blogger en cada una de sus entradas, o por medio del chat box que está aquí al lado izquierdo, uno moradito, muy bonito, a quienes agradezco de verdad y que me motiva semana a semana de seguir hablando aquí como Merolico, y que espero que a quienes ya invité se unan a este programa y que platiquen con todos ustedes sus vivencias, sus pensamientos y de lo que quieran, de los temas que hay en la semana o que ellos quieran tomar, y que no sea el único aquí hablando y hablando y hablando y que los aburra como cada semana. También tenemos ya Facebook, así que si quieren añadir el correo electrónico a su directorio, a lo mejor por allí los va a buscar alguien que se llama Roberto Coyomani, y pues por ahí le den aceptar y comencemos a tener comunicación por medio de esa red social. Voy a investigar con lo de Twitter para que también nos tuitemos y veamos qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque este proyecto espero que algún día sea la voz de todos ustedes, porque tu voz es lo más importante. Les voy a dejar una canción que la verdad es prácticamente atónito y que pues habla mucho de lo que pasa en nuestro país. Habla mucho de cómo la gente vive. Aquí a veces no lo queremos ver. Casas de cartón, casas improvisadas, donde lamentablemente hay mucho niño que está sufriendo. que está viviendo una calidad de vida y ni digamos de muchas más cosas que deberían de tener, como educación, como la misma alimentación. Las enfermedades que se están dando son principalmente por los químicos que tienen todo lo que nos tragamos. Pues hay que cambiarlo. Hay que cambiar lo natural, que ya no sé qué es transgénico. Voy a investigar porque no sé qué es eso, pero de verdad hay que echarle un poquito de ganas para cambiar lo que nos rodea. Muchos dicen que hay que cambiar primero uno para cambiar lo de allá afuera. Pues a veces te digo que puede darse uno la oportunidad de que sea al revés. Comenzar con lo de allá afuera para que después tengamos la oportunidad de cambiar lo de aquí adentro. Entonces se los dejo de tarea, nos vemos la próxima semana y los dejo con esta canción que se llama Casas de Cartón de Javier Álvarez. Adiós. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Oye la lluvia en los pechos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Lejos pasa la esperanza.